Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Nochecita de bromas, noche de Panda Show en este miércoles 14 de octubre del 2020. Si aún estás trabajando, estás en el auto, estás en la oficina, estás en tu cantón, gracias por estar a través de La Mejor FM y simultáneamente por Claro Música. Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiero una broma. Y nos vamos con diversión. Estoy en la Gustavo Amadero. Allí está Daniel. ¿Qué onda, Daniel? Buen miércoles. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, mi Danny Boy? ¿Qué me cuentas, Daniel? Pues aquí andamos terminando de la chamba. Ándale, ¿a qué se me dedica, Daniel? Trabajo en limpia. Mira, nada más. O sea, hace que llegas a tu casa con un olor a loción riquísimo. Oye, qué padre. ¿Cuánto tiempo llevas en el servicio de limpia, Daniel? Pues empecé desde los 15 años. ¿Y ahorita tengo tienes? 25. Órale, 10 años. Un trabajo difícil, ¿no? Pues sí, pero pues es padre estar en las calles, ir conociendo gente. Y o sea que eres un vago. Eres un vago completamente. Sí, la gente es muy espléndida. Ahora sí que la monedita, pues, no, nunca falta. ¿Sí te va bien? ¿Sí, sí juntas sí. una felicita? Sí, pues sí sale, la verdad. Oye, ¿qué es lo más curioso que te han entregado ahí en la basura que digas, ah, caray? Pues cuando iba iniciando, aquí por donde yo estoy hay clínicas y todo eso. Entonces me entregaron lo que era fetos. Ah, unos God. Fetos en... No manches. En, como en... En las esas de en los frascos, para no decir marca. Ok. Líquido y fetos. Oye, pero ¿y qué responsable el hospital o la clínica esa por la que pasaste, no? Porque pues eso se tiene que deshacer de otra manera, no dárselo al de la basura, güey. Pues sí, pero ahora sí que hacer esto, paso por veterinarias y me echan los animales, todo, o sea... No manches. De todo hay aquí. Oye, ¿qué hiciste con esos frasquitos? Que me quedó la duda. Pues los tiré a la basura, realmente. O sea, basura. De la basura. Lo tiró a la basura. Pues sí, es que yo soy el del carrito de la basura. Claro. Y que va al camión. Está bueno, Danilito. Pues platícame, ¿Bromation para quién, Daniel? Ah, pues mira, yo me junté hace medio año exactamente. Muy bien poquito. Sí, con una chica que conocí exactamente trabajando. Ella salía y me tiraba la basura, ya sabes, el rollo de que, ay, amigo, un vaso de agua. Ahí mira. Mismo la conocí. Ok. ¿Y luego? Entonces, hace medio año, pues me animé a vivir, a irme a vivir con ella. ¿En serio? Sí. Oye, ¿pero cuánto tiempo? A ver, tú pasabas por su colonia, por sí. su calle, ella sí, te entregaba la basura. Pero ¿cuánto tiempo se empezaron a hacer amigos? ¿Cómo empezó la historia ahí? Pues ella toda su vida ha vivido, bueno, vivía en esa casa. Uh-huh. Yo empecé a trabajar en esa colonia cuando tenía como unos 18 años. Ok. Y ella era menor de edad. Yo le llevo 4 años, ella tenía 14. No. Ajá. Entonces ella siempre me agarraba, me hacía la plática. Ay, amigo, ¿cómo te llamas? Ya sabes, una niña chica. ¿Cómo te llamas? Y así fueron pasando los años. Yo tenía 20 años y ella tenía 15, 16. Ok. Y pues me invitó un día, ay, pues vamos a dar una vuelta, vamos, mira que hay una fiesta de mi secundaria y así. Y pues me fui, fuimos platicando y así, hasta que empezamos a andar. Y un día tomamos la decisión. O sea que en realidad de conocerse en esa cotidianidad fueron 5 años, más o menos, ¿no? Sí, 5 años de conocernos, ya ahorita ya han pasado 10 años, imagínate. Cinco años. Oye, ¿pero ella era la hija de esa casa o ahí trabajaba? No, ella era la hija de una señora que vivía ahí en esa casa. Chale, literalmente la familia la tiró a la basura. Pues sí. Qué chido, entonces llevan 6 meses ya viviendo juntos. Sí, ya 6 meses. De familia todavía no, ¿verdad? No, nada. No, pues estoy, como yo le he dicho, pues hay que planear, hay que juntar un billete, pues, ¿para qué traer a este mundo a sufrir niños? O sea que ahorita estás en la etapa de sacarle la basura, literal. Sí. Está chido, bueno. La basura. ¿Cómo se llama ella? Mira, ella se llama Daniela. ¿Y qué bromita? Ay, mira, Daniel y Daniela. Wow, hasta nombre de novela. ¿Qué bromita para Daniela? Pues mira, yo quiero hacerle la broma del VHS. Ándale, barbón, ¿y eso por qué? ¿Por qué? Porque, como te comento, yo saco, o sea, yo saco muchos desperdicios de veterinarias y así. Entonces, a mí seguido se me ponen los ojos rojos cuando saco ese tipo de cosas. Hace algunos días la saqué y traigo ahorita un ojo rojo. Entonces, le quiero comentar que me puse más malo, que se me veía bien mal el ojo. Mi mamá me llevó al hospital. Y que me hicieron unos estudios y que resultó que tenía VHS. ¡Soquito loco! Obviamente para decirle a ella que, pues, ¿cómo se llama? Que se cuide, o que si no ha tenido algún síntoma, que se revise, que se cheque. Y pues también agregarle, ¿no? La cerecita del pastel, decirle que, pues, que le tengo, o que le tengo, que le tuve que marcar a las personas con las que estuve este medio último, medio año. Y van a ser, donde, van a ser un titipuchal. Ahí es donde le voy a decir, no, pues son unas cinco. Y pues si te hiciste infiel, ya sabes, meterle más Claro, claro, que esa es la verdadera broma. Meterle más presión y al final, okay, pues preguntarle qué va a hacer. Ni tú ni yo, que sean unas ocho, ¿no? ¿O qué? Pues sí, hay un número. Ok, ahora, para que pueda consumarse eso tienen que ver varios factores. Primera pregunta, ¿hace cuánto tiempo el día de hoy que no ves a Daniela? Desde la mañana. De hecho, por lo mismo que desde el día de ayer te había mandado mensaje al WhatsApp. Me salí temprano y no le he mandado mensaje en todo el día. Entonces ella me ha mandado mensajes, pero ni siquiera los he abierto para que más o menos esté así como de, pues, ¿qué onda? No ha contestado, no. La preocupación de dónde puede estar. Perfecto. Ok, ¿una clínica particular que esté en dónde? Dame una zona geográfica. Pues yo le voy a comentar que fui a una que está ahí por el Coyol, sobre Eduardo Molina. Pero está cerca, ¿no? De la GAM. Ajá, sí. No, uno más lejecito, porque si no va a decir voy para allá. Ella no creo que vaya. No creo que vaya porque, de hecho, quiero que la broma sea contundente porque ella es de las que se pone a llorar. Y si se pone a llorar, ya no nos va a contestar. Ok, perfecto. Entonces, una que está Eduardo Molina, ¿verdad? Sí, ahí por el Coyol. Tengo una pregunta. Dime. Ahorita saliéndonos del... ¿Qué se hizo de niño invidente de el que vendían pan? No, chavo, pues quién sabe. Porque incluso fuiste a San Juan de Aragón. Sí. Fuiste a San Juan de Aragón con Modesto, fueron a vender pan. Sí, yo le regalé, claro, incluso mi chamarra al niño y todo eso. Hablas de Ramoncito, ¿sí es de Ramoncito? Sí, Ramón. Él terminó la preparatoria y sigue saliendo adelante y ya obviamente se convirtió en una persona pues echándole ganas. Obviamente, pues ya sabes, si recuerdas la historia y quien no, pues búsquele ahí en la aplicación de Claro Música y los podcasts. Pues una historia terrible, tú sabes, los problemas familiares, sí, existenciales. Pero saliendo adelante el buen Ramoncito, qué bueno que preguntas por él, mi querido. Sí, pues es que tiene mucho tiempo que te escucho, pero es la primera vez que me animo a hacer una broma. Eso, mi Daniel, ¿empiezas tú o empiezo yo? Pues mira, quiero tratarla de hacer yo, que quisiera tener de segunda mano solamente para la veracidad, en este caso de que me diga, a ver, pásame al doctor. Ok. Pero intento tratarla de hacer yo, nada más eso sí te pido apoyo para el fondo de hospital. Usted no se me preocupe, sí que ha escuchado el Panda Show, nosotros te apoyamos en todos los incidentales, y si me necesitas, aquí estoy, ¿ok, corazón? Sí, vamos a darle a divertirnos en directo desde el Panda Center. Las bromas están en tu show. Hola, aquí saludándolos Bianca Marroquín y les mando muchos saludos a todos los que escuchan el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Broma. Excelente. Listo, papá. Ya. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿quién habla? Soy Daniel. Hasta mañana. ¿Qué pasó? Es que tengo que platicar contigo. ¿Dónde andas? Estoy aquí en el mercado, voy saliendo del mercado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tienes tiempo? Es que sí es algo grave lo que estamos de contar. ¿Qué pasó? Es que ¿Ves que la mañana, bueno, estos días he estado mal del ojo? Ajá. Pues agarré y... Y pues mi mamá me revisó y se dio cuenta que lo tenía más rojo. Muchísimo más rojo. Ajá. Y pues me dijo, ¿sabes qué? No vayas a trabajar y vámonos a la clínica. Ajá. Y pues yo al principio no quería y dije, bueno, pues vamos, ¿no? No pasa nada. Ajá. Agarré, fui y me hicieron unos estudios. Ajá. ¿Y qué pasó? Como es clínica de paga, pues nos hicieron esperar y pues resulta que tengo VHS. ¿Qué? Que tengo VHS. A ver, ¿dónde estás? Estoy aquí en la clínica. No me cuelgues, necesito platicar contigo. Por eso te estoy marcando. Ajá. Entonces, pues, quiero saber qué onda contigo. ¿Qué? ¿Conmigo? Sí, contigo, porque realmente contigo es con la persona que estoy. Quiero saber, pues, qué onda, qué. Si no has estado con alguien más, porque, pues, ¿de dónde me contagié? Pues supuestamente que yo no he estado con nadie más. Ya. ¿Y tú no has tenido síntomas o cosas así? No. ¿En qué clínica estás? Voy para allá. Escúchame. ¿Ves? Bueno. Ajá, sí te escucho. Pues es que escúchame antes de que cuelgues o te lances. Escúchame. Ajá. Aparte, no te van a dejar entrar. Necesitas... Pues el permiso, ni siquiera tienes tu INE sacada. O sea, necesito que por favor me escuches. ¿Qué onda si tú no tienes síntomas? ¿No te has sentido mal? Yo no. Pues mejor dime con quién has estado. Pues es que a mí me dijo el doctor que pues te tenía que checar todas las personas con las que tuve pues este medio año o este año que se lleva, y pues les dije la verdad, ¿no? Que he estado con 8 diferentes aparte de ti. Ajá. ¿Cómo? ¿Y con quién has estado recientemente aparte de mí? Con varias. ¿Está más engañado? Es que eso es lo que ahorita no importa, te estoy preguntando porque, o sea, ve cómo estoy. No, está bien, no te preocupes, mira. Vamos a ver qué pasa. Pero se va a solucionar esto. Yo quiero saber qué onda, o sea, yo quiero saber qué es lo que realmente piensas. Sabes que... Mira, ahorita no importa lo que piense, lo que pase. Primero vamos a solucionar esto, vamos a ver cómo estás tú, qué es lo que importa. Es que me pidieron que le diera seguimiento a la... a las personas con las que se le va a dar seguimiento, se le va a dar seguimiento. Y pues tú eres la primera, la que más me importa. Yo voy a ir al seguimiento, no te preocupes. Y pues no sabría qué vas a hacer, o sea, qué vas a hacer ahora que sabes que ya he estado con diferentes mujeres. Mira, eso no me importa ahorita. Vamos a ver qué pasa y si es necesario que vaya, yo voy. De lo demás hablamos después. Eso no importa. Pues ahorita me voy a quedar internado a seguir el tratamiento. ¿En qué clínica estás? Voy para allá, aunque no me dejen pasar, no importa. Estoy aquí en la luz. Ahorita yo voy para allá. Y pues, ¿te acuerdas de la chava de los mensajes? ¿De cuáles mensajes? La que le mandó mensajes a tu prima. Sí. ¿Ella qué? Pues... Ahí ya le dije y ella está aquí. Mira, yo voy para allá. No me importa quién esté. Yo no voy a armar desmadre, yo no voy a decir nada. A mí el que me importa eres tú. ¿Sale? Oye, aquí tengo el doctor y me dice que te pregunte que qué síntomas has tenido. No tengo ningún síntoma, yo no he tenido síntomas de nada. Síntomas, mal olor, comezón. Sí, has tenido dolor. Algo importante. ¿Dolor dónde? ¿De qué? En tu abdomen. No. ¿Mal olor? No, según yo, no. Ah, autorina más amarilla. Sí, eso sí. ¿Pinchazón? Mira, mándame tu ubicación Y es que, a ver, escúchame. Necesito que me respondas esto, por favor. ¿Hinchazón? ¿Has tenido hinchazón? No. ¿Mal olor? No. ¿Has tenido cólicos? Sí. ¿Irritación? No. ¿Enrojecimiento? No. Pues es que puede ser una persona que esté contagiada y todavía no presentes los síntomas, ya que me explican que pues lleva varios meses en presentarse. Ajá. Yo no sabré decirte quién me contagió. ¿Sí me entiendes? Es que perdóname. Yo no quería hacerte un pie. Es que ¿por qué? ¿Por qué? Eres una gran mujer, perdóname por ser muy tonto, por ser muy estúpido. Oye, Daniela. Señor Daniel, ¿ya está hablando con Jessica o Fabiola? ¿Ya habló con ellas? ¿Cuántas lleva? Fabiola, Jessica. Daniela, mande. Me dice el doctor que te pregunte algo. ¿Qué? Que cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡Ay, no mames, Daniel! ¡Qué broma! ¡Daniel, estás en las bromas del Panda Show! Oye, de verdad qué linda eres. A ti te importó poco con cuántas mujeres se metió. Una, tres, cinco, ocho. Lo que le importaba es que su barrendero estuviera bien. Ella lo único que quería es que el que pasa a recoger la basura estuviera bien. No importa si Daniel de repente le sacó la basura a alguien más, porque ella solamente quería que él estuviera bien. Danielita, ¿cómo estás? Muy bien, ya. Bien. Oye, ¿has escuchado el Panda Show? Sí, sí lo he escuchado. ¿Y pensaste que alguna vez tu maridito, tu pareja, tu concubino, tu peor es nada, en esta historia de amor tan larga, cuando él pasaba por la calle a decir ¡la basura, la basura! ¿Te iba a hacer una bromita así? No, la verdad no. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Oye, pero Daniela preparó desde ayer, o sea, nos contactó y durante todo el día no te habló y te dejó con la preocupación. Dani, dile por qué si le hiciste la broma a Daniela. Pues la verdad, porque es medio celosita, pues, como toda mujer. Y pues, para pasar un buen rato, para decirle que confío en mí, que en este medio año que hemos estado viviendo juntos, he aprendido muchas cosas. Quiero decirle que la quiero, que la amo y que pues espero que no sea esto pronto, sino que duremos muchos años. Y pues una bromita de nuestro medio año. Oye, pero vaya que si con fe y te quiere, porque si te das cuenta, ella siempre manifestó que estuvieras bien, preocupación por ti, lo demás después lo platicamos, o sea, primero fue el que estuvieras bien, porque lo típico de reacciones en este tipo de broma es que te manden a la goma y te cuelgan. Sí. O sea que, ¿sí lo quieres mucho, Daniela? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Pero qué tanto? Bastante, muchísimo. Oh, ¿y qué te dio él? Aparte de basura. ¿Mandé? ¿Qué te dio él aparte de basura? ¿Cómo que qué me dio él? Sí, para enamorarte. Nada más con verlo pasar, no, o sea, me enamoraba de él. Oye, pero, bueno, a lo mejor puede estar guapetón o te llamaba la atención. Pero, ¿y el olor? Eso no importaba. ¿Neta? O sea, ¿el olor te venía valiendo gorro? No me importaba. Wow, porque aparte, pues después de andar todo el día en la calle recogiendo basura, pues como que no ha de ser muy sensual el olor, ¿no? Eso con un jaboncito se quitaba, no importa. Ay, mira, pues ahorita que llegue le das un bañito y todo. Ay, qué bonito. Pues Daniel, despídase de su mujercita, adelante. Bueno, pues nos vemos ya en la casa, ya iba para allá, realmente no estaba esperando para hacer la broma. Y pues, pandita, muchas gracias. La verdad es un gusto, tantos años escuchándote. La primera vez que hago una broma. Y pues, muchas gracias por el espacio. No, de qué, el gusto es mío. Gracias por escucharnos tanto tiempo, por divertirte con nosotros. Que sean bien felices, ¿eh? Que sean bien felices. Es sí, más, gracias. Si llegan a ser papás, ahí me avisan para bautizarles al chiquito. Sí, al basurerito. Bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. A toda máquina. Vientos, noche de miércoles 14 de octubre, las bromas por la mejor FM y Claro Música. La mejor. Recuerdo esa noche. Fue espectacular. Nos subimos al burro de planchar. Pero no había nada, nada pa' botanear. Solo teníamos huevos y arroz, mucho arroz, mucho arroz. Ya vi, panda, sácame la tole, los tamales y también, panda, verdes y de mole. WhatsApp 553-726-3482. Dame dos mejor tres, bandita, neta eres la ley. Dame dos mejor tres, bandita, neta eres la ley. Dame dos mejor tres, panda eres la ley. Dame dos mejor tres, panda eres la ley. Dame dos mejor tres, panda eres la ley. Dame dos mejor tres, eres la ley. pelo de merengue y échale ganitas al show, pandota. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. Hoy estamos de regreso en este miércoles 14 de octubre del 2020 a través de la cadena más grande del regional mexicano, la mejor FM en todo el país. Y por supuesto, tu aplicación de Claro Música. Comunícate y haz tu broma. 807-26-3482 de todo el país completamente gratis. Desde la Ciudad de México, 555 Pandita vía WhatsApp. 553-726-3482. Y también a través del Facebook Panda Zambrano 25. Si tienes Twitter, la dirección es @ quiero una broma. Y me voy con Areimi. ¿Cómo estás, Areimi? Muy bien, gracias, tío Pandita. Qué bueno. Oye, Areimi, ¿qué edad tienes, mija? 23. No, no te lo puedo creer. Si tienes voz de una niñita de 14 años, Areimi. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, chancludita? 1997. ¿En serio tienes 23 años? En serio. Órale, ¿sí te han dicho que tienes voz de chiquitilla? Sí, siempre me dicen que tengo una voz súper de niña. ¿Y sabes cómo te imagino? Así como chaparrita, muy peticita, morenita, flaquita, pero con los brazos gordos. ¿Te estoy imaginando bien o no, Areimi? No. No, o sea, todo lo contrario. No, sí soy chaparrita, pero tampoco tan morenita. Tampoco eres blanquita. No. Bueno, entonces si no eres morenita y no eres blanquita, entonces ¿cómo eres? ¿Prietita? No. Pues entonces, no entiendo. Como güerita. Como güerita. Muy bien, Areimi, pues bienvenida al Panda Show. Platícame, ¿a quién le hablamos, chancluda? Sí, pues le quiero hablar a mi hermana. ¿Qué se llama? Mi hermana Linda. Hilda. ¿Hilda es mayor o menor que tú? Linda. Ah, Linda, ok. Ajá, Linda. Mayor. Ok, ya es casada, supongo. Ajá. Ya es casada, vive con su familia. Ajá, con su novio. Ah, vive con su novio, mira, qué moderno. Ok, ¿y qué broma para Linda, Areimi? Le vamos a hablar y le vamos a decir que queda embarazada de mi maestro. ¿Cómo, de tu maestro? Sí. Pero de forma virtual, porque pues ahora es la nueva normalidad, ¿o cómo? No, lo que pasa es que yo me acabo de recibir ya como licenciada en Derecho. Ah, ok. Y bueno, a este maestro pues ya lo trato de otra forma, ya no es como maestro, sino pues ya como colega. Ah, ok, bueno, entonces fue tu maestro, ¿ah? No es tu maestro. Bueno, sí, fue mi maestro. Y tú ya convives con él, ya de colega a colega, ya se hablan de tú, no de usted. Ok, y bueno, ¿y qué más? Sígueme platicando la historia. Entonces le vamos a marcar, yo tengo novio. Ajá. Con mi novio llevo 3 años, a mi hermana le caí muy bien. Ok, ¿que se llama cómo tu novio? Adrián. Y se llevan muy bien Adrián y Linda. ¿Y qué más? Sí. Bueno, entonces le voy a decir que, pues, como en mi casa son como que muy estrictos en ese sentido... Le voy a decir que en la mañana yo me salí y pues le dije que iba a ir con Adrián, pero que fui a ver, yo di mi prueba de embarazo y que salió que sí. Entonces, le voy a hablar y le voy a decir que yo ya no pienso regresar a mi casa y ya, me voy a quedar con él. Pero pues él es casado y me dijo que se iba a divorciar y pues ahorita nos queremos ir él y yo y su hijo a su casa, si nos daba permiso de irnos para allá. ¡No manches! ¡Wow! ¡Qué historia! Oye, ¿qué nombre le vas a poner al profesor? César. César, ¿qué es un tipo de qué edad? Como de unos 35 o más. 35, un cuarentón, ¿no? Pues para que amarre un poquito, ¿no? Ok, entonces 40. Un cuarentón que da clase de la materia de... me daba procesal laboral. Procesal laboral, ok. Un tipo serio, propio, supongo. Sí, no sí, lo sí. ¿Quieres gañanzón? No, serio, propio, pues es licenciado. Ok, bueno, entonces necesitamos, porque obviamente yo me voy a separar de mi esposa. Ok, ¿tengo hijos o no tengo hijos? Sí, tiene un hijo y usted se queda con él, tiene 3 añitos. Ah, ¿se queda con nosotros? Sí, entonces nos iríamos a vivir usted y el bebito de 3 años. No me hables de usted, que me hace sentir a... Como profesor de procesal laboral, no manches. Bueno, ¿contigo? Ok, ya mira, más bonito. ¿Y qué nombre le ponemos a mi hijo? Igual, César, ¿no? Al Cesarín. Ok, y a mi esposa le voy a poner, Sandra. Sí, está hecha la machaca. ¿Empiezas tú o empiezo yo, chancludita? Yo, para hablar. Ya está hecha la machaca, marcamos en directo desde el Panda Cool Center, porque las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal? Eder Hansen. Hola, ¿cómo están? Francisco Familiar. Hola, yo soy Eric Neville, nosotros somos DLD, queremos mandarle un fuerte abrazo al Panda Show, y obviamente no le cambien que aquí está la mera fiesta. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas, excelente. ¿Cuánto vas a tener de embarazo? 9 semanas. Pide tu broma WhatsApp 553-726-3482. Bueno, Fiaquita. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Tengo un super problema. ¿Qué pasó? En la mañana me salí de la casa. Ajá. Y pues dije a mi mamá que iba con Adrián. Ajá. Pero pues me fue a hacer una prueba de embarazo. ¿Y cómo? Y me fue a hacer una prueba de embarazo. Ajá, y luego, ¿te embarazas? Tranquila, tengo 9 meses. No, no pasa nada. ¿Cuánto vamos tienes? A adelante de esto. No, perdón, tengo 9 semanas. Tranquila, 9 semanas, son 4, son 8, son casi 2 meses y medio, ok, no te preocupes, güey, si quieres hacer. Pero el problema es que no es de Adrián. ¿De quién es? De mi maestro. ¿De quién, de qué? De un maestro. ¿Por qué, güey? Ajá, y luego... Pues es que lo que pasa es que ella es casado. Ahorita estoy con él. ¿Con el maestro estás? Sí. Ay, luego, ¿qué pasa? Luego, ¿qué pedo, güey? Pues... Él se quiere hacer responsable. Mira, el pedo no sé si el pedo tú lo quieres tener. Pues sí, a mí no me gustaría abortarlo. ¿No te gustaría? Okay. No. Bueno, la persona aquí es que no es de Adrián, sino que es este señor, ¿vale? Y no creo que se haga responsable. Sí, sí. Él dice que sí se va a hacer responsable y que se va a divorciar según... Ajá. Pero pues ahí tiene un niño de 3 años. Ajá, sí. Después se lo quiere llevar. Y yo te quería pedir como favor pues que nos dejaras ir contigo ahorita. ¿Para acá a la casa, güey? Sí. Yo no tengo ningún problema, lo que todo es que no tengo yo muchas cosas, hermana. Nomás la pero, más pero, cama, pero, Aremi, cariño, ¿puedo hablar con tu hermana? Sí. Mi nombre es César. Ajá. Soy... pues ex profesor, ahora ya colega de Aremi. Ajá. Nos hemos tratado ya durante un periodo bastante largo. Yo imparto la cátedra de proceso laboral. Y bueno, ahorita estamos en un dilema. De hecho, el día de hoy por la tarde ya nos reunimos desde la mañana. Uh-huh. Y fuimos a hacer unas pruebas de laboratorio debido a que ella, pues, me comentaba que... Sí, efectivamente, no había tenido su periodo ya por 2 meses. Yo le dije, bueno, Aremi, me hubieras comentado antes. Y bueno, en conclusión, salió positivo, tiene 9 semanas. Yo no quiero evadir mi responsabilidad. Como bien ahorita Aremi te comentó, yo soy una persona que tiene un compromiso, ¿sí? Ajá. Con Sandra desde hace 8 años. Uh-huh. Tengo un menor de 3 años que se llama César. Okay. Y bueno, pues esto me trae como consecuencia tener que reestructurar mi situación personal. Y yo quería pues apelar un poquito al entendimiento tuyo como hermana uh-huh. mayor. Digo, estamos hablando también que Aremi ya es mayor de edad, tiene 23 años, ¿no? Pues ver la posibilidad en lo que yo arreglo todo este problema, pues pudieras tenerla un tiempecito en tu casa. Ella me comentaba, no tengo el gusto de conocer a tus señores padres, pero pues sí, me ha comentado ella que son retrógradas, que son de la vieja guardia, persinados, y ella... tiene pues miedo de la reacción, ¿verdad? Por parte de los padres, ¿no? Y pues yo quisiera ver la posibilidad de, digo, sin conocerte, de que pues la pudieras apoyar y me pudieras apoyar en esto. Ella me pide, perdón, no te escucho. Que sin ningún problema, mira, eso no necesitas pedírmelo personalmente tú, ni menos, ¿no? O sea, ella de antemano sabe que tiene todo mi apoyo incondicional en cualquier aspecto, ¿no? Y que no te preocupes por eso, ¿no? Yo, o sea, trataré de hablar con ella, sobre todo qué es lo que quiere, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Ella está en una etapa, pues, confusa porque es de bien sabido, creo que por ti y por mí, que tiene una relación, pues, con un pelafustán, ¿verdad? De nombre Adrián. Ajá. Ya una relación, pues, algo larga, de 3 años. Ajá. Y bueno, pues aquí ella está un poquito confundida porque me dijo, oye César, ¿por qué no yo le digo a Adrián que el hijo es de él? Y le digo, bueno, chaparrita, pues no sé, esa es tu decisión, pero tienes que ver muy bien si las cuentas te dan. Y me dicen, bueno, lo que pasa que con él anteriormente y ya a raíz de que empecé a salir contigo, siempre la estrategia de que me dolía la cabeza y bueno, todo esto. Entonces, pues podría ser difícil. No sé tú qué pienses como su hermana mayor de que pues se le dé el hijo a Adrián. Pues mira, eso tendría yo que hablarlo con ella, ¿no? Independientemente. Eso no podría darte un punto de opinión, pues necesito hablar con ella en varios aspectos, ¿no? Dependiendo de eso, pues tomar una decisión en realidad, ¿no? La que le convenga mejor a ella. Sí, sí, sí, claro. Vuelvo a lo mismo, yo no me opongo a cumplir con la responsabilidad. Yo le tengo un gran cariño a Aremí. Es un excelente ser humano. No puedo decir que hay amor, porque el tiempo que nos tratamos... Yo tengo 43 años. Aparte también la diferencia de edades, le llevo 20 años, ¿no? Y yo le digo, mira, porque ella me dice que está dispuesta a que formemos una familia. Yo también le digo, pero ¿qué va a pasar más adelante, no? Cuando tú tengas 40, yo voy a tener 60. Sí, son muchas cuestiones ahí ya, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces, yo creo que no sería tampoco... pues descabellados, y tiene una relación de 3 años y ella pues siente un gran amor por Adrián. A lo mejor tuvimos pues sí, este tropezón. Sí, a lo mejor eso tendría razón, pero tampoco sería justo para el chavo, ¿no? Ni para el niño. Pues sí, pero pues es un pobre pelafonsancito. ¿Qué va a pensar, no? Pues ni siquiera se va a dar cuenta. O sea, está enamorado. Yo creo que si lo tratamos tú y yo como gente adulta, pues podría ser, pero lo tendrás que tratar con tu hermana. Yo no me podría oponer porque... pues al fin y al cabo, sí, ellos tienen una vida por delante. Claro que sí, pero de alguna otra forma tú ya te estás evadiendo, o de alguna otra forma estás tomando como que el camino más fácil, una solución muy fácil, ¿no? No. Se lo encaretamos a Adrián. No. Mira, primero te voy a pedir que midas tus palabras. Mide tus palabras, por favor. Creo que no, yo estoy tratando de buscar una solución. Yo jamás estoy evadiendo. El camino correcto que a mí me da la experiencia, como te debe dar a ti, no es buscar el presente, sino pensar en el futuro y planearlo. Porque si nosotros tomamos una decisión descabellada, como la tomamos al momento de irnos a la cama, ahorita vamos a solucionar un presente, pero ¿qué va a pasar en un futuro? Volvemos a lo mismo, posiblemente en este presente la diferencia de edades no sea una cosa sustancial, pero más adelante sí. Ella va a querer tener más hijos, posiblemente yo no. Yo ya tengo a César. Ahora tu hermana está embarazada. ¿Qué va a pasar con este idiotita de Adrián? ¿Después qué? ¿Me va a buscar para querer hacerla de emoción? Entonces, pues muy posiblemente, creo que lo más sano para subsanar este problema es, si tú le quieres ayudar, que le hagan ver que sí es de él y punto. Y bueno, pues posiblemente yo pueda ayudar en todo este proceso de una forma económica y el tiempo lo dirá. Sí, está bien. Te comunico a tu hermana para que lo platique. ¿Muy bien? Ok, hasta luego. Ten chaparrita, sí, pues podemos hacerlo. A ver, ¿qué vas a hacer? Lo que te quieres, a ver, escúchame, antes que nada, tranquilízate, güey, no es nada del otro mundo. Va, es un embarazo, güey, eso se puede solucionar, ¿sale? ¿Sí? Puede solucionarlo, o sea, necesitamos hablar un solo contigo. Más que nada, en realidad, ¿qué es lo que tú quieres, güey? ¿Me entiendes? Porque mira, güey, apenas estás empezando una carrera, la vas a iniciar, güey, un proyecto de vida, ¿entiendes? De alguna otra forma, no, mira, no quiero escucharme egoísta ni menos, pero en realidad que tengas un hijo no es el momento, ¿vale? Sí. Siendo que yo quisiera y como siendo madura, ¿va? Y como gente adulta que le estoy diciendo, no sería el momento, ¿va? Esta persona es muchísimo más grande que en todos los sentidos, ¿me entiendes? Aquí ya no te escucho casi. Mira, esta persona es más grande que tú en todos los sentidos, ella tiene una vida hecha. Y no creo en realidad que quiera dejar su vida hecha por empezar una contigo, ¿me entiendes? Oye, no, entonces, ¿me puedo decir a alguien que entonces es suyo? Mira, yo creo que primero tendrías que hablar conmigo. ¿Dónde estás ahorita? Ahorita estoy acá, por Iztapalapa y vivo por allá. Okay. ¿Vas a ir a la casa o cómo le hacemos para ver? No, es que ya no quiero regresar a la casa porque yo sé que si yo más se entere y mi papá, tú sabes cómo se va a poner mi papá y va a correr. Sí, mira, lo mejor ahorita, es que tomes un taxi. Mira, lo mejor ahorita es que vayas al cantón, güey, para que no haya pedos, güey, ni acá, güey. Es que él ahorita me está diciendo que tome un taxi y que me lo paga. Sí, Aremí, y que Aremí, la regresa a mi casa. No, que te lo pague ella, no. A ver. Bueno, ¿sí? Linda, yo creo que esto no se soluciona por teléfono. Yo creo que te la subo un taxi y te la mando, ¿no? Y platiquen ustedes como hermanas, ¿te parece? Ok, sí, está bien. Y nada más un favor, le pagas el taxi, porque ahorita no traigo efectivo, entonces, pues me es difícil. Te la pongo en un taxi y tú lo pagas, ¿no? Pásamela, por favor, ¿no? Sí, claro, te habla. Si es que no traigo efectivo, solamente traigo tarjeta. Ok, sí, está bien. Me han dicho, mira, necesito que vayas a la casa, güey, para que no pase esto a mayores. Vamos a tratar de solucionarlo. ¿Tienes para irse al cantón? Pero... ¿Vale? Es que, mira, la verdad es que a él no lo quiero. Yo no lo quiero. Nada más es una cuestión. Ya, a lo mejor fue un momento, el hecho de que me trataba bien. Y tú sabes los problemas que a lo mejor tuve con él en su momento. Pero la verdad es que yo no lo quiero. ¿Nos quieres saber? ¿Manda? ¿Quién más quiere? Ay, yo no quiero estar, yo no quiero estar con él. Ok, yo ni quiero que estés con él, ¿vale? Lo que pienso que hagamos va a ser esto, ¿no? A ver. Sí, le digo a Adrián, o sea, yo ahorita le puedo marcar a Adrián y decirle que es su hijo. ¿Quieres tener al bebé? Esa es la cuestión, ¿vos? ¿Tú quieres tener al niño? Sí. Entonces vamos a jugarnos a con lo de Adrián. Vamos a decirle entonces a Adrián que sí es su hijo. Pues sí, si tú simplemente quieres tenerlo, mira, yo quisiera primero antes hablar contigo, güey. De que le dijeras a Adrián, o de que tomes una decisión de que digas que estás embarazada, primero hablar contigo, qué lindo. Dependiendo de eso, jugarnos la voz. Va a ser lo más seguro, pero no, primero yo quiero hablar contigo. Ahorita yo voy para la casa si quieres, güey. Y hablamos, ¿qué te parece? Y si mejor yo me voy para la tuya, que en serio no quiero llegar y ver a mis padres, porque te digo que va a pasar de acá. ¿Sabes la última vez tan solo de cuando me dijo con el muchacho que según yo esto que no podía andar con él y que por eso me salí? ¿Te acuerdas cuando me fueron a buscar? Precisamente por cómo es mi papá y lo conozco. Bueno, entonces mira, ahorita güey, yo estoy aquí ¿en qué parte del Iztapalapa estás? Por Lomas Estrellas. Por Lomas Estrella. Dile que yo... Bueno, mira, estamos aquí en Lomas Estrella. ¿A dónde pido el taxi que vaya contigo? Mira, lo que pasa es que yo ya estoy trabajando y yo sí necesitaría buscar... Ah, bueno, te la mando a tu trabajo. Aquí la situación es que platiques con ella y se pongan de acuerdo en la estrategia para que le digan a Adrián que está embarazada de él y bueno, yo creo que la situación es muy sencilla. Entonces, ella sabe dónde está tu trabajo, ¿no? No, ella no sabe dónde está mi trabajo. ¿Y dónde está tu trabajo? Mi trabajo es hasta Pachuca. Ah, ¿trabajas en Pachuca? Sí, por eso le estaba diciendo que... Ella dónde está ahorita para yo llegar ahorita con ella, ¿no? No, en Pachuca entonces el hambre está canija, ¿verdad? Para que tengas que estar en Pachuca. Bueno, bueno, pues entonces, ¿te la mando a Pachuca entonces? Mira, pásamela, ¿no? Yo ahorita veo cómo soluciona esto, por favor. Bueno, ¿sí? Por fin estoy tratando de platicar contigo y quieres que hable... Pásamela, por favor. Bueno, por favor. A ver, te habla porque dice que muy madura ella y todo. Bueno, pero ¿sabes qué es lo peor, flaquita? ¿Qué? ¿Cómo soy el Panda Show? Que esta es una broma. No digas por tonterías que es una broma, ¿sí? ¡A toda máquina! ¡Estás de las bromas del Panda Show, linda! No. Oye, te caí súper bien, ¿verdad? Yo era finísimo. Bueno, ¿qué te puedo decir? No te dije más porque bueno. Se nota que te cayó el tal, César en la punta del pincho. Algo así. Ay, Dios mío. ¿O sí le hubieras apoyado para enjaretarle el hijo al pobre del... ¿De Adrián? No, lo iba a hacer. Yo te dije desde un principio que no, la opción era la otra. No, lo que pasa es que... ¡Que se ha bañado! Arely, dile por qué le hiciste la bromita, ándele. Pues nada, pues para recordarte que te quiero mucho y pues que te extrañamos acá. Ay, pues no me quieres tanto, pues me va a dar un... la diabetes. Disculpa, linda, bromas. Entonces, ¿estás en Pachuca, me comentas? Sí, trabajo en Pachuca. Sí, yo sé lo que es el hambre y tener que trabajar en un pueblo de bicicleta. Sí, sí, sí, ¿verdad? Bueno, familia, dígame cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. El Panda Show desde México. WhatsApp 553-726-3482. Quesita de miércoles, estás escuchando el Panda Show por la mejor FM. Lo mejor. Y Claro Música, y saludo a Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, bien, mira aquí, estoy ya casi terminando de trabajar. Ah, ¿todavía? ¿Y a qué se me dedica el Víctor? Ahorita soy taxista, de hecho estás escuchando el programa. Eso, mi amigo, qué bueno que nos escuches por la mejor FM. Y también cuando tengas oportunidad, ponle a Claro Música para que nos escuches sin censura, mi Víctor. Platícame, ¿broma para quién? Ah, mira, para mi esposa. Es últimamente ando un poquito celoso. ¿Y eso por qué? De hecho, yo tengo una demandilla ahí con mi ex. Y de ahí me voy a agarrar. Y decir, no, ¿sabes qué? Mira, pues yo voy a regresar con ella porque está embarazada otra vez de un hijo mío. A ver. Entonces, digamos, la broma es para tu más reciente, pero es tu pareja, no es tu esposa. Sí, es mi esposa, no, sí estamos casados y todo. Ah, ¿te casaste ya con esta segunda? Sí. No, sí, de hecho es la tercera, pero con esta sí me casé. Con esta sí me casé. O sea, ¿has vivido con tres mujeres? Sí, de hecho, esto sí me convenció y con esta sí me casé. Ok, y con esta la que le vamos a hacer la broma, si es tu esposa. Exactamente, ella. ¿Que se llama cómo, Víctor? Ella se llama Daisy. Daisy, órale, nombre de mascota. Daisy, ¿cuánto tiempo de matrimonio con Daisy? Ya 7 años, ya llevamos un rato. Siete añotes. ¿Cuántos chilpayates? Dos chaparritos. Dos hijos. Ok, entonces, según te entiendo, antes de Daisy viviste con otra mujer que se llama ¿cómo? Lupe, Guadalupe. ¿Cuánto tiempo viviste con Guadalupe? Uy, como año y medio nomás. Ándale, ¿por qué tanto? Pues es que ya ves, no aguantan. ¿Y con Lupe tuviste hijo? Sí, una. ¿Una niña? ¿Y con la anterior? Dos grandes ya. Hijo de Calimán, o sea, eres una máquina de hacer chamacos. Ya le corté los colmillos a la víbora ya. O sea, en total tienes 5 hijos. Exactamente. Tienes 5 hijos con la misma, pero con 3 mujeres diferentes. Exactamente, me salió buena. Ok, ahora, según entiendo, con tu ex mujer, la que tiene la niña, traes un problemita. ¿Qué problemita tienes? Demanda de pensión y me está quitando un porcentaje de mi sueldo. Y ya dejo de cuenta que ahorita está la demanda, está el proceso, vamos, el litigio, vamos, de la demanda. ¿Y cuánto tiempo lleva este litigio con la ex? Ella tiene que, como unos 2 años. Chale, ¿y Daisy qué opina de esto? Pues que la vieja es una ardida, viva. ¿Y ves a la niña de menos o no? No. Es una hija de Calimán, no me la deja ver. Órale, bueno, entonces la bromita, te vas a agarrar de esta situación para decirle que has estado viendo a Guadalupe y que la embarazaste. Sí, que está embarazada y que no voy a regresar con ella, que porque pues Daisy es muy celosa, no hace bien las cosas, o sea, porque luego así como que últimamente igual mi mamá me ha dicho que anda ahí medio enojón con ella y todo el show. Y de ahí digo, así que de estas circunstancias me voy a agarrar para decirle, no sabes qué, pues ya. Es más, ahorita ya ni voy a llegar, ya ni me espera. Creo que la tienes amarradita. Aquí lo único es hacer una buena interpretación. ¿Estás listo? Sí, claro que sí. Pues vamos a divertirnos en directo desde el Panda Go Center. Escuchas las bromas en el Panda Show. Oye, pues un saludo para el Panda Show, que verdaderamente yo soy su fan, de Carlos Bonavides, el Huicho Domínguez. Ya sabes, mi querido Panda, que se te quiere y se te respeta, y tú sigues haciendo tu relajo como siempre, que tienes mucha gente que te oiga. Que haya mucho éxito y muchas felicidades. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma. Excelente. Sale, Víctor, con todo, ¿eh? Sí. Oye, te va a preguntar de dónde me hablas. Bueno. Soy yo, hija. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Nada. Pues mira, la neta siento gacho decirte todo esto, pero pues, ahí te va. Estos días, estuve viendo a Lupe. Ajá. Platiqué con ella. Ajá. Pues la neta está embarazada. Ajá. Pues la neta, tú siempre estás de enojona, siempre te... Ajá, y... Eres bien flojo, bueno. Pues la neta me voy a regresar con ella. ¿Neta, Víctor? Pues es que también tú no le echas ganas, tú también. Órale, chingada su madre, entonces. Bueno. Bueno, ¡no manches, Panda. Víctor! ¡Así o más claro! Sí, sí, sí, sí. Oye, a chiflar a su madre. ¿Qué pasó, mi Víctor? ¿Qué me ibas a decir? Márcalo otra vez para que me conteste mi jefa. Espérame. Sí, ya le voy a marcar. Pero es que fue una reacción bien espontánea, muy tranquila, es muy ecuánime. Sí, espérame. Muy ecuánime. De repente, ¡es neta, Víctor! Pero te mandó como va. Espera, tienes que aprovechar esta reacción, la colgada de la reacción, para que se lo eches en cara. Y le digas, es que ese es el problema contigo, Daisy. Ya no le digas, mi amor, llámale por su nombre, ¿ok? Para que no te la diga, ese es el problema contigo, no se puede hablar. Tus celos me orillaron a ver a Guadalupe, tú sabes los problemas que tengo. Y ya le avientas ahí todo de tu cosecha. Marcamos en caliente las bromas en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. ¿Vive tu mamá ahí? Sí, ahí. Ok, por eso mencionaste a la mamá, ¿verdad? A ver, contesta. Vive tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. Odio. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Soy yo, mamá. ¿Qué pasó? Ah, Daisy, ¿dónde está? Pues ahí está, en su cuarto. Ah, ya. Ya viste que es una broma del Panda Show, pero... Sí, pero la vieras ver cómo ya se puso. Hola, señora. Buenas noches. ¿Cómo está? Pero la vieras ver cómo ya se puso. ¿Cómo se puso? ¿Cómo se puso? ¿Cómo se puso, señora? Platíquenos, ¿cómo se puso? No, pues está mal. A ver, ¿se puso en uno, en dos, en tres, en cuatro o en cinco? ¿Qué no es una broma, mamá? Sí, pero, Víctor... Yo ya te entendí, pero vieras de ver cómo está ella. Pero platíquenos, ¿cómo está? Describa, ¿cómo está? Pues está llorando, está desesperada. Ok, le pido un favor para poder terminar la broma. ¿Qué? Dígale, a ver, Daisy, habla con él y arregla tus problemitas, a mí no me metan. Y pásele el teléfono, porfa. Ándele, échenos la mano. No. Ándele, trompudita. No, es que así no es eso. Hubieras dicho otra cosa. Sí, pero hubieras dicho otra cosa. Una broma diferente. Ahorita, espérate. Ven si te hablan. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Bueno. Bueno, soy yo, hija. ¿Qué quieres? Bueno, mira, es que la neta tú también, ¿cómo te pones? Te pones bien celosa para todo. ¿Qué quieres, Víctor? ¿Qué quieres? Ah, es que te iba a hacer una pregunta, pero quiero que me la contestes así, derecho. ¿Qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esto es una broma. A toda máquina. ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Oh, ya bueno. Nos colgó! ¡Yo ya nos colgó! ¿No escuchaste? Sí, ya. Ya nos colgó. Oye, tu mamá bien que dice, hubieras hecho una broma diferente, pero bien que no la pasó. Sí, es que... A ver, ¿listo? Nos ay, Dios, a ver, yo creo que va a contestar tu mamá, pero bien encabritada, bien enchilada. Sí, ya está, hasta que llegue yo me voy a la madre. Oye, ¿por qué vive de metiche? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Ya escuchó? Sí, pero ya estoy hablando por teléfono. ¿Y con quién? Ya, con mi suegro, seguro. Sí, está mandando mensaje. Ah, neta, ya. ¿Ya está de chismolera? Chismolera. Sí, chimolera, o sea, de chismosa con sus papás, pues. No, no está de chismosa, está de comunicativa con sus papás. Es que no era así. Ay, no. A ver, doña Rosa, a ver. ¿Qué broma le hubiera hecho usted o le hubiera sugerido a su hijo hacerle a su nuera? ¿Qué broma? Otra cosa, pero eso no. Pero bueno, su hijo... Mi mamá la quiere mucho, por eso... No, es que escuchen, es una situación muy difícil, entonces, ay, de eso no se vale. Sí, precisamente es tan difícil y es tan complicada que era... el elemento perfecto para que cayera en la broma su nuerita consentida. ¡Uy, huevo! ¿Qué me dijo, señora? ¿Qué me dijo? ¿Qué? ¡Huevos para todos y yo pago! Me los y me los deja Evo. Oye, tu mamá ya se puso bien punky. Sí, no, que no, Dios, como la adora, no la defiende. No, no, no. Bueno, mira, no era una broma para ella, pero ya también salió bromeada, ya también se enchiló. De hecho, ella también le iba a caer. Ay, no manches, pero ve cómo te reclama. Es que era otra broma, era otra tema, era otro. Pues es que era el que tú sabes que es sensible, bueno, por eso es una. Bueno, ¿qué? Pasa, mi flaca. No quiere, ya le dije, ya está con el teléfono. Ay, dile que no sea payaso, es una broma. Señora. ¿Qué? ¿No se le antojan? Óyeme bien. ¿Qué? Óyeme bien, era de otra forma la broma. Así. ¿Pero no, cuál era la forma, doña Rosa? ¿Cuál? Es una broma, mamá. Víctor, ya entendí. Bueno, pero yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Lo que usted tiene que hacer es hacer su programa que se llame el Rosa Show. Y usted hace sus bromas, las bromas que usted considere. Pero no era así, es que tú no sabes la situación que está pasando aquí. Por sí, eso. Sabemos no lo de Guadalupe, así. La demanda, todo el asunto. Claro que lo sabemos, su hijo no lo platicó. Era el elemento importante para que cayera. Ya hasta hice un grupo de WhatsApp, ¿a poco no ya te llegó ahí? Sí, pero tú la conoces y no era la broma así. Ya, ¿cómo le que no la? Yo ya te entendí. Oiga, bueno, doña Rosa, dígale a Daisy que le hable el panda. Comuníquemela. Ándele. Te va a mandar a la chingada. Ya estoy acostumbrado, señora, y estoy curado. Familia. Ándele, pase. Ándale, comuníquemela. Pásela. Comuníquemela. Ándele. Dígale, le hable el panda. Órele. Daisy, ándele. Habla. Y muévase. Rapidito. Ándele. Pero si a Chu, miren la estudiada. La catedrática. No, se no lo crea, sí, tiene la prepa. Uy, tiene la prepa. Por eso se habla bien. No, sí, diciendo ¡Evos! ¡Evos! ¡A todos! ¡A todos! Yo pago. Claro. Bueno, a ver, señora, le voy a pedir un favorcito. Junto con su hijo, dígame fuertemente cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. La chingada está peor. Ay, doña Rosa, es tremenda usted. Ya nos vamos. Gracias a toda la gente de la mejor FM en todo el país. Regreso mañana en punto de las 7, pero si quieres más entretenimiento, conéctate ahora mismo a Claro Música. La mejor FM. Mi mamá piensa que estoy haciendo mis ejercicios de relajación. Pero yo solo tengo que fingir que inhalo y exhalo. Lo que no sabe es que en realidad estoy oyendo el Panda Show en Claro Música con mis audífonos Bluetooth. Simplemente tuve que descargar e instalar la app de Claro Música. Y al ser gratis, me la paso bomba escuchando las bromitas de mi gordito adorado. El Panda Show ahora está a tu alcance y tú también puedes relajarte con él. Solo recuerda fingir que inhalas y exhalas. Y podrás comprobar cómo tu cuerpo es limpiado con la transmutación alburera que purificará tu cuerpecito de uva pachichi. Bueno, amigos, los dejo porque ya va a entrar al aire mi pandita emocho y mi mamá dice que sigue relajándose, pero yo creo que ya se durmió. Les mando un abracito de oso. ¡Payito! Panda, por favor, lo que sobre panda, no te pido mucho.

es un placer haberte escuchado, espero conocerte personalmente. Y lo que sí quiero decirte, pase lo que pase, es que me gustaría pedirte que ahora que nazca el niño o la niña, seas mi padrino. Órale, seas el pues. Padrino. Muy bien. Órale. Bueno, órale, mucho pues. Gusto, yo te comunico, Mónica. Órale, Héctor, que estés bien. Gracias, bye. Mi amor, tu hermano. Ya le dije lo del padrino y todo. ¿Sí? Gerardo. ¿Qué pacho? Espero, no te enojes. No, pues, mira, yo te voy a decir una cosa. No, yo ya sabes que conmigo no hay problema, Moni. Yo la verdad lo que sí veo es que es hay una desfachatez impresionante. Yo a ti lo que te recomiendo, Moni, es y cuentas conmigo, cuentas conmigo para todo. Yo lo único que te digo es finiquita tu situación, termina tu relación lo antes posible. Por supuesto que sí voy a ver esa parte con mi mamá y mi papá. Pero pues yo lo único que yo puedo decir es pues se entienda, la tiene bronca, lo que tú quieras, pero ahí no termina, ahí no va a terminar el asunto. Yo te voy a decir una cosa, Moni. Piénsalo. Si él lo hizo una vez, pues veme a mí, por eso te digo, lo va a hacer dos o tres veces, y el día de mañana no te quejes si te la vuelve a aplicar. Yo te lo digo por experiencia. Ya te aventaste el tiro, piénsalo. Ya es tu problema. Ahí sí te lo digo, ya es tu problema. Yo voy a tratar de mediar. Fin de cuentas, vas a enfrentar a mi mamá y a mi papá. ¿Qué es enfrentar? Pues le vas a tener que decir, ¿sabes qué? Pues ya no hay nada, ¿no? Yo creo que sí te precipitaste un poquitín. Pero bueno, pues ya te lo dejo a ti, ¿no? Ya ahora sí que no hay problema, ¿no? Pues ya pensé. Ya tú vele pensando, porque realmente, a fin de cuentas, yo le puedo decir lo que tú quieras y les puedo dorar la piel, ¿verdad? Pero pues a fin de cuentas te lo vas a tener que decir tú, ¿no? Oye, otra cosa que te quería decir. Bueno, ¿me escuchas? ¿Mandé? ¿Me escuchas? Sí. A ver, dime, ¿cómo se oye el Panda Show? Que es una broma. No mames. A toda máquina, vamos. ¡Qué gordito! Gerardo, estás en las bromas del Panda Show, no es cierto. Fue una broma que te hizo Mónica, no es cierto. No, digo, ¿qué le digo, no? Oye, cuñado, pero ¿sabes qué, cuñado? Sí se mueve muy rico tu hermana, ¿eh? Se mueve riquísimo, porque dice, mueve, va al trabajo, lava los platos, tiende las camas, hace de comer, es bien movidita, pero... Mónica, dile a tu hermano por qué le hiciste la broma, dile por qué. Pues nada más para decirte que te quiero mucho y que aunque no estamos mucho en contacto, siempre estoy pensando en ti, y que pues sí, en cuanto ya sepamos bien la noticia, te la vamos a dar. Espero que sea con Luis, ¿eh? ¡Ah, obvio! No con el Panda Zambrano, ¿eh? Panda, ¿eh? Oye, pero no es por nada, pero tu hermana... Uy, uy, uy. Yo ya le dije, yo ya le dije. Mira, si Luis Antonio no puede, yo me anoto. Yo ya le dije a tu carnal, no hay bronca por eso. Oye, Gerardo, no te vayas a arrojar con tu hermana. Fue una broma en buena onda, sí, tal vez a lo mejor un poco manchadita, pero... Oye, pero aparte hablas como perico, ¿eh? No manches. Pero cañón. Te montas y cañón. Te mandamos un abrazo y cuídate mucho, Gerardo. Gracias a ustedes. Que tengan bonita noche. Igualmente, cuñado. Buena noche para ti. Mónica, dime, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! Vientos, trompudita. Ya nos vamos en este miércoles 14 de octubre del 2020. Mañana regresamos en punto de las 8 con más diversión aquí en Claro Música. Pásenla bien. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. Ver. The Common Boy. Pues está en la radio.